Tener una mascota no siempre es fácil para muchas familias. Pero su primo, con una figura de peluche elegida y hecha a gusto de los niños y niñas, es más que un buen regalo para este día del niño y de la niña. Ositos, conejos, perritos, gaticos, pingüinos y muchos otros animalitos más que pueden ser vestidos como decía, ya que hay gran variedad de ropa para todos.